memoria, memoria. Ahí estamos. Sí, bueno, pues estamos aquí en Reforma, en la avenida de Reforma, en una actividad que fue planteada de parte de la CENTE para el asunto de la reforma educativa. Para ver si nos explican, por favor, un poco sobre en qué consiste y cuáles son las consecuencias de esa reforma. Bueno, la reforma educativa... primero es un proceso que viene desde 1992 en el país, pero que ya tiene como antecedentes la experiencia de aplicación de esta modalidad, de esta educación y de esta relación laboral. Ya se echó a andar en algún momento. En los años 70 en Chile, ya en manos del gobierno de la dictadura. La reforma educativa es el poner en práctica en el sistema educativo toda la percepción de lo que es la economía y la sociedad para un modelo neoliberal. Es la aplicación del neoliberalismo en la educación. Tiene que ver con el poner en práctica en la escuela pública la conversión de un derecho a la educación que se tenía desde los orígenes de la Constitución mexicana hasta la fecha. Siempre se ha percibido la educación como un derecho, pero ahora, a partir de la reforma educativa, hay una nueva percepción. Se dice, la educación es un proceso que transforma a la persona, que le agrega valor y por lo tanto es un servicio. Y el servicio como tal, si tú tienes un valor mayor, porque tienes un conocimiento mayor, te cotizas más en el mercado, por lo tanto debe costarte. Entonces la educación ya es percibida como un servicio. O sea, este es un cambio primero que se da en la cuestión de la educación dentro de la reforma. Se cambia la percepción de su esencia de la educación. A la educación... se le concibe por lo tanto como un proceso más de capacitación, ¿no? Y esto viene armada la reforma con un discurso empresarial, porque se percibe también al alumno como materia prima que entra a un proceso de transformación, y que el trabajador actúa como un operador de la transformación de esa materia prima, y ellos ya tienen de antemano definido cuál es el producto. Entonces a partir de ahí se acuña un nuevo término que es el de la calidad. Entonces, así como hay un producto de calidad en una fábrica donde se generan, no sé, zapatos o ropa, la calidad es percibida a partir de la duración, a partir de la permanencia del color, a partir de ciertas características que deba tener la mercancía. Ese mismo término se trae a la educación, tal cual. Y entonces está la percepción de que el alumno, de que el trabajo que se haga debe tener también una calidad. La calidad entonces va acompañada de una idea previa del producto que vas a obtener. Entonces, y a este proceso luego le llaman el adquirir o desarrollar determinadas competencias. Competencias son esos límites que te van marcando. Un niño a determinada edad debe saber esto y esto y esto. Ellos te dicen qué debe saber, qué habilidades debe desarrollar a determinada edad. Y te van acotando en cada fase de desarrollo del niño, te van diciendo qué competencias deba desarrollar. Entonces, te van marcando, digamos, los límites hasta donde pueda estarse llegando en la educación. Entonces, al maestro se le concibe como un operador de planes y programas previamente elaborados y aplicador de materiales previamente elaborados, que, vale decir, cada vez los encontramos más empobrecidos. No hay la intención en esto de la calidad, en ningún momento se le percibe como un ser humano al alumno. Se le concibe, se le percibe como una, digamos, mano de obra en construcción o en proceso de capacitación. Y, por lo tanto, el empresariado, que es el promotor de la reforma, imponen en las modificaciones en la Constitución, en el tercero y 73, y después a las modificaciones en la Ley General de Educación, en la Ley General de Servicio Profesional Docente y en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, te incluyen una serie de ataduras de carcabones, digamos, donde el maestro se tiene que ceñir a esa atadura. Y para poderse ceñir a esa atadura, imponen una acción que para nosotros es cotidiana, que es la evaluación, pero ellos la imponen como un mecanismo de coerción, ¿no? Porque va acompañada con premios y castigos, fundamentalmente de castigos. Entonces, para tú ceñirte a esa función que te corresponde como docente, te obligan de tal manera que si no la haces, estás sujeto a ser quitado del espacio donde vienes desempeñando tu función docente. Entonces, la reforma educativa tiene ya, ahora con esto, con esta idea primaria de tener a alumnos formados a la medida que ellos quieren, implementan un mecanismo de coerción para que el operador de sus programas efectivamente obedezca, ¿no? Y la única manera de hacernos obedecer a pie juntilla lo que nos dicen es de que si no lo haces te corro, ¿no? Pero ¿cómo nos van a, van a tener la garantía que estamos haciendo lo que ellos quieren? Es con un mecanismo de vigilancia, pero con un mecanismo de fiscalización y de evaluación, donde ellos van a tener detectado quién le está ejecutando lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, eso ya tiene implicaciones laborales. Pero nosotros en Michoacán hemos construido una crítica a la reforma educativa en su objetivo fundamental, en su objetivo esencial. El objetivo esencial para los promotores de la reforma es que contribuyamos a construir la sociedad que ellos necesitan para la acumulación de la riqueza y para la permanencia por los siglos de los siglos de esa acumulación de riqueza en unas cuantas familias. Entonces, ¿cómo garantizan tener una sociedad domesticada, trabajadora, sometida, que acate órdenes, ¿no? Y que además sea individualista al extremo, esté aislada y más bien en competencia con el resto, solo a partir de que la educación contribuya a formarles el sujeto que ellos quieren, ¿no? Entonces, ese es el papel que hoy nos quieren adjudicar a los maestros como operadores de su reforma, de construcciones del sujeto que, con las características que ellos quieren, consumista, individualista, gente con una idea posmoderna, esta idea de que no hay que pensar en el futuro, hay que vivir el presente, no hay que pensar en el pasado ya pasó, hay que vivir el presente. Entonces, esto a lo que lleva efectivamente es a la anulación del ser humano como ser pensante, como ser histórico, anular la expectativa de futuro, ¿no? Y a dejarte en una condición de vivir un presente sometido totalmente a condiciones que te impone el mercado, que te impone quien tiene la hegemonía en la sociedad. Esa es la esencia. Ya en el camino tiene otros efectos. En el camino tiene una implicación laboral, porque para poder tener a un maestro sometido hay que tenerlo sin contrato permanente, hay que tenerlo con contrato individual. No en un contrato colectivo, no en un sindicato, no en una organización. Entonces, para eso, para poder tener al maestro operador que ellos ocupan, ya no es con un salario fijo, sino a partir de estímulos, de esto de castigos y recompensas, ¿no? Entonces, te amenazan con correrte si no haces lo que ellos quieren. Para poderte correr es que no tengas plaza, ¿no? Que no tengas plaza base. Y la otra es yo te evalúo a ti, ¿no? Tú no vas a ir con tu organización sindical porque ya deja de tener sentido. Si tú quieres ascender, promoverte, moverte o lo que sea, tú vas a tener que hacer lo que yo te diga, ¿no? Entonces ya no va a ser en función de tu derecho de antigüedad, de preparación, de actualización ni de nada de eso. Tiene uno que mostrarles que está uno dispuesto a hacer lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos ocupan, ¿no? Y esto te lo condiciona cada año. Te van a estar evaluando para ver si les sirves o no. Y si no les sirves, te sacan del servicio. Y ahora instituyen ya no una relación salarial, una relación laboral obrero-patronal, sino instituyen lo que le llaman ellos el servicio profesional docente. Esto es que a uno lo convierten de trabajador asalariado a un prestador de servicios docentes, de servicios profesionales docentes. Entonces ya uno se vende en vendedor de servicios, ¿no? Así como un médico te da un servicio y tú le pagas ese servicio que te da por su conocimiento, su capacidad que tiene para... Y si a ti te atiende bien, vas a ir para que te atienda nuevamente. Esto es en la relación privada, pues, ¿no? Entonces, igual plantean ahora eso, de que nosotros vamos a ser vendedores de servicios docentes y nos van a contratar para venderles servicios y si no les damos los servicios que ocupan, pues bueno, entonces nos sirves y va a otro, ¿no? Entonces, y en esto, digamos, quienes promueven esta reforma son los empresarios. Y esto no se lo no es porque lo hayan ingeniado la inteligencia aquí de los Azcárraga, de los de Carlos Slim o de Claudio X González. No, o sea, esto es un modelo que se viene aplicando en el mundo, como te decía al inicio, en varios países o en casi todos los países capitalistas vienen aplicando este modelo, ¿no? Y aquí, en todo caso, pues hay un diseño que viene desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y aquí, y digo, y esto no es algo fortuito, incluso quienes ponen al frente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es a Silvia Schmelker, que estaba trabajando con la OCDE, ¿no? Y que allá se capacitó, allá se, y aquí está hoy operando eso. Entonces, esto es lo que nosotros percibimos de la reforma. Entonces, literalmente, nosotros diríamos, entonces no es una reforma. No es una reforma, es una reforma es algo que modificas para mejorar. Entonces, esto sería más bien algo contrario. Algo, en, digamos, en términos de los derechos humanos, en términos de derechos de los niños y los jóvenes, en términos de los derechos de los trabajadores, y en términos de derechos del pueblo y como pueblo y como patria, esto es una involución, es una vuelta atrás, ¿no? Es revertir una serie de procesos que, históricos que hay en el país. Entonces, esto entendemos nosotros como lo que le llaman ellos la reforma educativa. Bueno, yo tengo una pregunta. Hay una... mencionas que hay una... cuando se modifica el contenido de los... de, ahora sí que el programa de educación... ¿Cómo se ha ido modificando y cuáles han sido esos cambios? No sé si pudieras decirnos un ejemplo como de esos cambios que han habido en los planes y programas de estudio de, pues, a nivel básico, a nivel general de la educación. Bueno, hace algunos años se trabajaba de manera completa, digamos, mañana y tarde. Y los maestros, bueno, tenían con esto el tiempo completo también, ¿no? Después se modifica a tener nada más el puro turno matutino o vespertino, y al maestro se le paga medio tiempo. Y bueno, ya el maestro que trabaja con un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde puede tener el tiempo completo, pero con grupos distintos. Este cambio de horas de trabajo tiene también que ver con un cambio de contenidos y una compactación, una disminución en los contenidos, es menos tiempo de trabajo. Y también todo esto se va a reflejar en los materiales que ocupas. Si ustedes hacen una revisión de los libros a través de los años, del libro de texto gratuito, vas a encontrar que al paso del tiempo los libros van teniendo de una cantidad de texto, ¿no? Digamos, abundante, a los libros que hoy vemos son libros totalmente empobrecidos en contenidos, y lo vamos a ver en la cantidad de texto. O sea, este es un reflejo para que parece muy mecánico, pero caray, o sea, si nosotros sabemos que son los libros, digamos, una herramienta fundamental en el conocimiento, ¿no? Tanto del que lo expresa en el material como quien abreva de ellos, si no hay libro, o sea, ¿de dónde vas a poder conocer o reconocer la historia o los saberes de la humanidad si no es a través de los libros? ¿O dónde va a expresar esta sociedad actual su conocimiento, su generado, si no es a través de libros? Entonces, si eso lo entendemos de manera, digamos, muy mecánica, entonces, ¿por qué en los libros de texto ahora observamos poco texto, ¿no? Porque entonces, bueno, si hay poco texto, hay poco contenido. Lo que vamos a encontrar son muchas imágenes, ¿no? Entonces, te van generando esta transformación, que es una transformación fundamental, porque al niño, al joven, al maestro mismo, en lugar de llevarnos a la lectura, de acompañarnos a la lectura, de hacernos ver en la lectura la necesidad para que el conocimiento camine, procese y se enriquezca, ahora lo que generan es un rollo de la imagen, ¿no? La imagen. Entonces, efectivamente, lo que quieren es, o sea, te llevan a un empobrecimiento del razonamiento y un empobrecimiento de la imaginación y de la posibilidad de pensar y de las cosas más allá de lo que lo aparente se te muestra. Entonces, si te carga de imágenes, te vas quedando en la apariencia, pero encontrar la esencia, encontrar causas, encontrar consecuencias, etcétera, se te va a dificultar si no hay este ejercicio intelectual que debemos hacer. Entonces, este es un cambio que se vino dando a través de la historia, y lo vas a ir viendo en los libros de texto reflejados. Vamos a ver en secundarias, ha habido también programas, reformas que le llamaron en su momento a la reforma de educación secundaria, la RES, y luego la reforma integral de educación secundaria, la RIES, que también ha significado una disminución en número de materias. En el caso de bachillerato ha sido criminal, y ahí lo aplicaron sin que le hicieran de tos ni los maestros de bachillerato ni los mismos alumnos. El bachillerato, en los CETIS, CEBETIS, todo esto, y en CEBETAS, en todo bachillerato, se vino eliminando, digamos, de manera muy, muy, muy evidente todo lo que tenía que ver con historia, con sociología, con, digamos, todo lo que implicaba la cuestión del razonamiento sobre el funcionamiento de la sociedad. Entonces, mucho de eso de la filosofía se elimina, ¿no? Y lo van haciendo mucho más concreto, ¿no? En esta idea de que todo debe ser concreto. No hay sea de tanta, darle tanta vuelta a las cosas, ¿no? Hay que ser concretos. Entonces, esto ha llevado a eliminar, digamos, contenidos fundamentales en el desarrollo de los jóvenes, y también lo vemos en el caso de nosotros en educación básica. En matemáticas, elimina la lógica matemática, ¿no? El razonamiento lógico-matemático va siendo excluido, y nosotros vamos a observar también que mucho de lo que tiene que ver con la biología, con el conocimiento de la naturaleza, con el conocimiento del medio, van eliminando también, digamos, la más del trabajo presencial, trabajo directo en la cuestión de la experimentación o del conocimiento a detalle o a fondo de las cosas, y todo lo quieren cambiar por materiales preelaborados, donde te dicen, mira, aquí está, así funciona, digamos, así es, esta es la fotosíntesis, y te la presentan en un video, ¿no? O así se da estas reacciones químicas, y te las presentan en materiales previamente elaborados. Se expulsan de los laboratorios, ya no dejan de funcionar los laboratorios. Entonces, ¿cómo vas a detectar cosas fundamentales como el olor, como la percepción sensorial o otras cosas de los materiales, de las cosas, de las plantas, de los seres vivos, etcétera? Entonces, mucho de la ciencia se convierte en algo como, digamos, algo de que observas como de manera pasiva. O sea, y todo lo que tiene que ver con el experimento, todo lo que tiene que ver con la investigación, todo eso se va eliminando. Entonces, estos cambios los vas a encontrar en las materias, en las asignaturas, y también en los contenidos de cada asignatura. Entonces, y en los libros. Digo, esto es el proceso de empobrecimiento que nosotros le llamamos de oscurantismo. O sea, los que están en el frente del poder quieren tener una sociedad ignorante, una sociedad, por lo tanto, sometida. Entonces, eso es el oscurantismo lo que está caminando, ¿no? Es esto. Entonces, y ahí, bueno, camina por otras vías, pero también quieren que la escuela seamos operadores de ese proceso. Y hay ejemplos así, muy, muy puntuales de lo que ha venido sucediendo. Bueno, yo le quiero preguntar también, la semana pasada habían dicho que se iba a suspender la evaluación docente, y apenas el lunes dijeron que sí se va a aplicar. Entonces, pues también para que nos expliquen, pues qué implica eso, ¿no? ¿Por qué primero no, luego sí? Y bueno, y también el hecho de que pues ustedes estén en lucha. Mira, nosotros hubo una amenaza desde el movimiento, o así lo percibió el Estado, el régimen, de que pudiéramos nosotros profundizar su debilidad en el terreno de la legitimidad, ¿no? Que nosotros pudiéramos profundizar la crisis que tienen de credibilidad ante la gente. El régimen, para poder seguir aplicando sus políticas, requiere sus momentos de legitimidad, requiere darse sus baños de pureza, requiere darse sus, en ciertos momentos, mostrarse como el representante, como el que nace de la voluntad del pueblo, como el auténtico representante de la voluntad popular. Entonces, para eso ocupa la elección. Entonces, las elecciones para ellos es vital, ¿no? Y que salgan bien, y que salgan concurridas. Y ahorita, como ya tiene un control absoluto sobre los partidos y los candidatos, bueno, pues no le preocupa quién gane, quién pierda. Le preocupa que el ejercicio en el que se reaparece, se reinventa como el Estado, como el representante de los intereses de todos, ocupa que salga bien. Entonces, desde acá se manejó esta posibilidad de pegarles ahí, ¿no? Y se propagandizó, ¿no? Se hizo de conocimiento que nosotros íbamos a incidir sobre el proceso electoral, y se habló del boicot. Entonces, ellos, yo percibo, a lo mejor no lo hemos valorado suficientemente, yo percibo que tuvieron temor de que nosotros, con la capacidad de movilización que tenemos, y como están las casillas muy cerca de nosotros, en nuestra calle, en nuestros barrios, en nuestras escuelas la mayor parte, tenían el temor de que efectivamente les hiciéramos efectivo el boicot. Entonces, es a partir de ahí que una semana antes, el día 29 de mayo, porque eso no lo estábamos negociando. O sea, nosotros no, eso no estaba en la mesa. Nomás de pronto apareció en la tarde del viernes 29 un pronunciamiento, una declaración, la 196 de la Secretaría de Educación Pública, donde decían que se posponía de manera de carácter indefinida, digamos, con el calendario de aplicación de exámenes para todo lo que se planteaba de ingreso, promoción y permanencia. Entonces, eso fue sorpresivo para todos, cayó así de sorpresa. Ya después lo que hicieron el lunes, que aparece en el día 8 de junio, anunciando que siempre sí se va a aplicar el calendario de evaluaciones, eso ya no fue sorpresivo. Eso era totalmente previsible. Entonces, o sea, lo sorpresivo fue que apareciera en lo que dijo primero la SEP. Y tenía un objetivo. O sea, el gobierno lo que buscaba era con eso no nada más inhibir, desmotivar, digamos, el accionar en el día de las elecciones. Que vale decir que no lo hicimos, no por eso, ¿no? Sino porque la verdad no desarrollamos un trabajo previo para generar un consenso social que justificara tronarle las elecciones. O sea, no garantizábamos nosotros, porque no habíamos hecho el trabajo suficiente, para que la sociedad dijera sí, tronémoslas. O sea, muy mal nos hubiésemos visto, solo los maestros peleándonos con la gente, que alguna gente del pueblo sí quisiera la elección, ¿no? Porque tenía un interés, porque quería ser regidor o porque su familiar o la fregada, y que nosotros no lo hayamos explicado antes suficientemente, que no lo hicimos, y eso fue algo que no hicimos en toda la contingente de la CENTE, ¿no? No hicimos ese trabajo. Entonces, reconociendo que no había ese trabajo, era una aventura, era un alto riesgo para el contingente irnos a quemar urnas. Por eso decidimos no ir, ¿no? Y además nos lo planteó Gobernación, dijo, no, pues continuamos la mesa, dejaron la amenaza sobre la mesa de que si nos íbamos a tronar o a atentar contra el proceso, nos iban a tronar con la policía, con el ejército, y que de todos modos las elecciones iban a ir. Esa amenaza la dejaron. Nosotros ya, vale decir que en Michoacán, nosotros ya teníamos el acuerdo desde el día jueves, en nuestro pleno, de que, reconociendo que no había un trabajo suficiente en la sociedad para justificar esa acción, decidimos no hacerlo. Entonces, lo sorpresivo no fue que nos anunciaran que se iba al calendario, lo sorpresivo fue primero que lo hayan echado para adelante. El calendario está, ahora lo que nos toca es tronarlo en los hechos, ¿no? Eso es lo que nos toca hacerlo ahora, y eso ya estamos haciendo. Ya desde hoy están quemando un montón de paquetería que está llegando para evaluaciones estandarizadas. Eso vamos a hacer en todos lados. Okay. Bueno, pues ya, muchísimas gracias. Vamos acá.